Hoy día 15 de noviembre, ¿por qué seguimos en las calles luchando y particularmente como usuarios y usuarias de la salud? Bueno, porque no hay nada nuevo, o sea, no se ha ganado nada, la derecha sigue engañando a la gente, ahora se sumaron varios partidos de izquierda, el único que quedó fuera fue el Partido Comunista, que no se quiso sumar a este show, que es el mismo que hicieron con la transición esta a la democracia, cuando se acabó la dictadura, que fue un acuerdo a espaldas del pueblo, o sea, y una transición traicionada. Hoy día es exactamente lo mismo, con otras palabras, tal vez con algunas caras nuevas, una que otra. Si con decir de que lo único que les faltó salir diciendo de ahí o cantando fue Chile, la alegría ya viene. O sea, fue lo único que les faltó y todos sabemos lo que eso significa. Nosotros en los territorios, en los cerros, en Placilla principalmente, estamos organizados como mesa de unidad social, ya todas las organizaciones sociales, y estamos haciendo escuelas de civilidad en la Escuela México. Lo estamos haciendo todos los miércoles y allí la gente se ha ido informando, está sabiendo lo que significa el cambio, o sea, lo que es la constitución que tenemos hoy día y lo que queremos a futuro. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir educándolo, porque lo que nosotros queremos es una asamblea constituyente en donde el pueblo diga lo que quiere. Ahora, nosotros sabemos que lo más democrático es una asamblea constituyente. Si estos tipos que están en el Parlamento dicen que son democráticos, que representan la democracia, entonces, ¿qué miedo le tienen a una asamblea constituyente? ¿Cuál es el miedo? A no ser que haya, por supuesto, intereses muy grandes detrás de seguir manteniendo esto como está. O sea, al pueblo sin educación, sin salud, sin previsión. O sea, en la miseria es lo que nos tienen sometido hoy día. O sea, al saqueo diario de nuestros trabajos, de nuestra fuerza de trabajo. ¿Podrías repetir la invitación a todos los miércoles, la hora y el lugar? Todos los miércoles a las 18 horas en la Escuela México de Placilla. Clases con estudiantes, con jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad Católica, de la Universidad de Valparaíso. Y también estamos llevando a abogados constitucionalistas lista para que nos expliquen. Ahora, no es que los vecinos se quedan con lo que le dicen los expertos, sino que los vecinos ahí debaten con los profesionales. Es muy interesante el proceso. Incluso hay gente que hay vecinas de 40, 50 años que han llegado a llorar porque se enteran de cosas que ellas nunca se imaginaban y las relacionan con las miserias a las que la tienen sometida. También pertenece a esta mesa de unidad social, y es bueno decirlo, la iglesia San Pablo de Placilla de Peñuelas, en donde están integrados ellos como vecinos más. Está bueno. Bueno, muchas gracias, vecino. Gracias.